Cipriano Armenteros. Así fue. El pueblo se reunió a ver cuando el preso regresaba, escoltado por la tropa que Manuel Flores mandaba. Algunos viéndolo herido del riendo se burlaban. Cipriano en la memoria sus caras fotografiaba. Los hombres del bando al galope sus caballos. El pueblo dormía borracho en Manuel Flores confiado. Cuando acabó el tiroteo quedó Armentero salvado. Así lo cuentan los viejos, así se fugó Cipriano.